para no desaparecer, para ser capaces de exorcizar la muerte. Un espacio para la memoria. La columna de Lidia Inés Rodríguez Olives para el Club de la Pluma. Desde Buenos Aires, saludo a los que escuchan el Club de la Pluma. Soy Lidia Rodríguez Olives. A fines de enero, el ministro de Justicia, Cuni Olivarona, fue recibido y elogiado en Israel, en el marco de la conferencia anual contra el antisemitismo en Jerusalén. Según sus palabras, fue un evento espectacular al que asistieron representantes de países y organizaciones de todo el mundo para tratar el combate a toda forma de discriminación. El mismo Netanyahu calificó a Milei de increíble amigo, remarcando las coincidencias ideológicas que entre ambos existen. Mientras tanto, miles de palestinos siguen siendo masacrados por un Israel genocida ante la pasividad, indiferencia o complicidad de muchos de los que se reunieron allí, demostrando una vez más que esa lucha que encarnan no alcanza a todos, que algunos deben ser protegidos mientras hay consenso para que otros sean eliminados. Algunos autores ven el surgimiento del capitalismo en las pujantes ciudades italianas del Renacimiento. Para Jacques Le Goff, por ejemplo, los Medici comandaban en Florencia verdaderas empresas capitalistas. Pero de lo que no hay duda es que a pesar del discurso liberal basado en una distorsionada lectura de Smith, nunca, en estos largos siglos de existencia, el capitalismo derramó riqueza. Muy por el contrario, y como lo muestran diversas investigaciones, entre ellas la de Madison, su tendencia fue hacia una profunda concentración, concentración que se acentúa desde los inicios del siglo XXI. En 1820, Inglaterra era el país más rico y su PBI per cápita era 3,3 veces superior al de Pakistán, en ese momento el país más pobre. Para 1913, la diferencia entre los extremos ya era de 9,9 veces. Entre Estados Unidos, el país más rico en 1992, y Etiopía, el más pobre, la diferencia fue de 71,85 veces. Hoy, entre Luxemburgo, que tiene un PBI per cápita de $109,602, y Afganistán, con un PBI per cápita de solo $445, la diferencia ya es de 246,20 veces. Y en los historiadores sociales ingleses como Hobsbawm encontraremos abundante información sobre otra característica que el capitalismo ha mantenido en su avance y en todas sus metamorfosis a lo largo de los siglos. Para acumular y crecer, mata. Lo hizo en la América española y portuguesa, donde miles de nativos murieron por la explotación y la conquista. Lo hizo en las fábricas inglesas, explotando al proletariado hasta la extenuación y la muerte. Lo hizo también en África, en su etapa imperialista, donde consumió la vida de miles de personas para acrecentar la fortuna de unos pocos. Y lo sigue haciendo hoy, bajo otras modalidades, en su etapa actual, que Pilar Calveiro denomina de capitalismo criminal. Tanto el nazismo como el fascismo y el estalinismo de la primera mitad del siglo XX se caracterizaron por la implementación de prácticas tanatopolíticas y biopolíticas organizadas y dirigidas desde el Estado, que tuvieron como víctimas a minorías frágiles y debilitadas, como lo demuestran las purgas, las persecuciones y los campos de concentración, todas ellas formas explícitas de administrar la muerte. La población se organizó en base a una clasificación jerárquica de las personas y gran parte de ella fue considerada amenazante y por ello desechable. Perdida la condición de sujeto jurídico, las prácticas de aislamiento comunicacional y control social permitieron hacer cualquier cosa sobre una población indefensa. La historia es un ejercicio de la memoria que se interroga no solo por el sentido de lo vivido, sino también por sus conexiones con el presente. Y es ese ejercicio de la memoria el que nos permite establecer que las soluciones totalitarias aplicadas en la primera mitad del siglo XX, desarrolladas por un Estado policíaco en permanente ilegalidad, que se propuso el control político, social y hasta del pensamiento de los individuos, con un bombardeo permanente de propaganda que ya no permitía distinguir la verdad de la mentira, se han reciclado en nuevas modalidades que, sobreviviendo a sus orígenes, mantienen plena vigencia en la actualidad. Al igual que lo hizo antes, el capitalismo neoliberal mata, aunque de una manera más sofisticada, porque su expansión sin límite se sostiene sobre la destrucción de la vida misma, amparado por un Estado fragmentado, penetrado y condicionado por los intereses de las grandes corporaciones. Con la dictadura del 76 se clausuran, en Argentina, las prácticas vinculadas a los totalitarismos clásicos, donde fue el Estado el que, de forma directa, se encargó de seleccionar y eliminar a todo el que consideró enemigo. Es decir, a todos aquellos que, de una manera u otra, entorpecían sus planes de control y el logro de sus objetivos económicos. A partir de allí, y en cada experiencia neoliberal, el Estado fue cambiando paulatinamente su manera de organizar y administrar la muerte. Sin renunciar al ejercicio de la violencia directa, la muerte se administra hoy a largo plazo, por abandono y por exclusión. Según los datos del anuario Estadísticas Vitales, que publica el Ministerio de Salud, por primera vez en 20 años subió la tasa nacional de mortalidad infantil. También sufrió un salto considerable la mortalidad materna. Estos datos se combinan con una dramática caída de la tasa de natalidad y de embarazos. No hay que tener un máster en Harvard o en Bolonia para establecer la relación que este deterioro de las cifras oficiales guarda con el desfinanciamiento que el ministro Lugones hace en áreas claves para la salud. En el programa de cardiopatías congénitas se prevén 1.370 intervenciones menos que en 2024. Los hospitales públicos han perdido el 12% de su personal, a la vez que se recortaron fondos para la prevención de transmisión de enfermedades sexuales y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente fue desfinanciado en un 80%. Tampoco hacen falta títulos para comprender que la salud está indefectiblemente relacionada con determinantes sociales, como los ingresos económicos, la nutrición, la educación y las condiciones de vida. Y deberíamos preguntarnos cuántos adultos mayores morirán por falta de acceso a medicamentos que antes les proveía el PAMI. O cuántas vidas se perderán por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. O cuántos trabajadores, considerados carne a explotar hasta el más absoluto agotamiento por una reforma laboral hecha a medida de los empresarios, quedarán en el camino. ¿O cuántos serán devorados por la trata, los cárteles de la droga o la prostitución en la búsqueda desesperada de alguna forma de supervivencia? Pero en paralelo, el gobierno resigna cada vez más recursos para beneficiar a grandes corporaciones y a los sectores más ricos, cuya carga impositiva se redujo considerablemente. No duda en asignar fondos y otorgar un contrato millonario a la esposa de un ministro para dar cursos de inglés en Cancillería, actividad que, convertida hoy en gran negocio para los amigos, estuvo hasta el gobierno neoliberal de Macri a cargo del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, prestigiosa institución pública pionera en la formación en lenguas extranjeras. Tampoco duden en abonar con fondos públicos la miserabilidad política de aquellos que hacen posible sus leyes destructivas, responsables todos de la crisis de representación de los partidos políticos que allana el camino para el ascenso de la derecha criminal, para la subordinación de la política a la economía y del Estado a la empresa. Una sucesión de gobiernos neoliberales en Argentina han hecho que hoy supervivencia y capitalismo sean posibilidades por completo antagónicas. Ampararon y amparan a grandes corporaciones que en su búsqueda de ganancias ilimitadas provocan incendios que convierten espacios de vida en negocios rentables. Consumen el agua de pueblos enteros para aumentar la acumulación de empresas mineras. Representan a un capitalismo brutal que considera parte de la humanidad irrelevante, excedente, prescindible y la deja excluida de toda ciudadanía y de la práctica de cualquier derecho, que se ha abrogado la potestad de decidir qué población merece estar viva y cuál debe morir, quiénes vivirán a costa de la vida de otros. Pero la motosierra de Milei no es solo económica, también es social, política y cultural. A través de la crueldad y la violencia, que ya no son la excepción sino la norma, avanza hacia el aniquilamiento de la sociedad como espacio de organización y acción colectiva, hacia el repliegue del individuo sobre sí mismo. Fragmenta el tejido social fomentando el odio de unos contra otros, porque la clave de su éxito reside en que el común de la gente no haga recaer la culpa por su situación en Paolo Roca, sino en el vecino que trabaja en blanco, y que sus energías se destinen no a que Paolo pierda sus privilegios, sino a que mi vecino pierda sus derechos.